enojaría con los docentes, que ustedes se enojaran muchísimo y salieran a la calle también para que se dieran cuenta que están mal en los medios. Marcelo va a dar un poquito de algo de Bonací. La experiencia me está diciendo que el parcial va a ser hasta el 9-10. Que esa idea que yo puse de estirar hasta el 13 no va. No va porque no lo pueden absorber. Es un tema de que no lo pueden absorber. Pueden entenderlo. Es una realidad de las horas que tenemos de clase. Fuera aún del paro, independiente. De manera que del 11 al 13, no bien termina el parcial, vamos a retomar el 11 al 13 con lo que es el señorío. Tienen que absorber el gran dominio como para que entiendan lo que es el señorío jurisdiccional. No, no va. Entonces, quédense tranquilos. Pero sí, entonces el plan del trabajo de hoy es este. Saquen el documento, los documentos este del gran dominio. Lo sacan. Tienen que ver a vivir. Sí o sí, hasta la época carolingia, que fue la consulta. Esto que va a hablar Marcelo Bonací, sobre el fin de la esclavitud, ese. Y sí, acá, así se hace yo. Hola. Ustedes van a dar. Claro, es una mesita acá. Sí. Ahora les faltaría que les voy a poner el feudalismo en la península ibérica. Falta eso de la red de voy a quitar un poquito hoy la clase que viene. Marcelo, les estaba diciendo, y Marcela, le explicaba a los alumnos que lamentablemente con el tema del paro es muy poco lo que nos ha dado de alumnos. Marcelo tiene problemas que perdemos los alumnos, pero yo creo, quizás no es la edad tuya, mía, sino a los jóvenes profesores que tienen 35, 45 años, afecta mucho este salario, este aumento tan bajo. Los afecta porque están en la etapa en que crían hijos y demás, con un montón de responsabilidades de gastos muy grandes. Que lo mejor sería una cosa, como me acuerdo, hicimos en la época del día, salimos con los bancos a la casa de independencia, que pasamos los productos de la familia, pero bueno. No quiero que vaya a la familia. Bueno, No, yo simplemente lo que planteaba, lo veo más que nada en ANSE, no tanto en el profesorado. De 130. Al comienzo del año tenemos 30. Eso tiene que ver justamente con las ausencias. Claro, pero también es una realidad. ¿Sí? No, sin duda. Entonces, bueno, una de las posibilidades en el tiempo que nos queda, que es muy corto, un mes y medio, es no firmar adhiriendo al paro, pero venir. La clase que viene venimos doctora, una cosa así amplia. Una cosa que hicimos la semana pasada. Sí, por ahora venimos encima tenemos las dos con ADU divididas, cada domina la histórica, la otra. Y la que no firmó fue la histórica. Sí. Es la histórica, pero tampoco hace mucho movimiento, así que bueno, no sabemos. Pues ahí, digo, ninguna respuesta es feliz, ¿no? Digamos, si Luján toma una medida así, tendría que cortar la ruta. Si Buenos Aires se juntan esas universidades y hacen lío, se nota. Por ejemplo, Buenos Aires, después, así, hasta no odiar a todos. No se imaginan cómo es. Pero bueno, entonces yo le decía que lo que vamos a hacer ahora, que me he dado cuenta que la propuesta de extender hasta el siglo XIII no la pueden absorber. Pues no la pueden absorber. No pueden entender el gran dominio del señorío jurisdiccional. No. Lo siento, yo pensé que se podía, pero veo que no. Entonces vamos a tener que hacer hasta el fin del siglo X. Tienen que ver a Rubí, no vamos a poner nada que sea hasta el siglo XIII. Pero sí, cuando terminamos el taller vamos a dar una clase para que entiendan qué es el señorío jurisdiccional, con documentos, vamos a completar el fin, esta crisis carolista, el fin. Entonces, ahora la propuesta de hoy era que taparan, es como que dejamos dos cosas pendientes, saquen el nuevo primer dominio, lo miran, miran lo que hicimos, leen el documento, los vamos a, formen un grupo, los vamos a hacer hablar. Y en este contexto, a lo mejor Marcelo explica, bueno, así. Y una vez que está, se supone, entendido que eso es el gran dominio, como un repaso, entre lo que queda ahora y la clase que viene, bueno, nos preguntan sobre materialismo histórico, sobre los textos de materialismo histórico. Y quizás, no sé si hoy, pero a lo mejor la clase que viene les digo cuál es el planteo que tiene de la década del siglo, cuál era el mambo que tiene el soberanismo español, cuando se discutió este tema. Ahora no lo tiene, siguen divididos. ¿El parcial es el 2 de mayo entonces? El 2 de mayo del miércoles que viene del palo, ¿no? No. Ah, está bien. Bueno, nos queda perfecto. Es un poco el poco que está todo en el palo. Pero aquí hicimos algo grande. El miércoles que viene el 25 y después ya el 2 de mayo. Pero el miércoles que viene el 25 de mayo, ¿qué significa? No, el 25 de abril. Y ahí terminamos todo, entre lo que se ve hoy, que repasamos esto. Escúchame, ya le acabamos de acortar de un saque todo lo que sea del 10 al 13, out, no se toma. Venga con todas las dudas que tiene. ¿Entienden? Se toma hasta el 10, pero ya más no. Ese es el documento, todo el gran dominio es lo que va. Así que, pónganse a trabajar esto ahora. Si tienen el texto de Bonafí o el texto de Rubí, lo miran, lo leen y nos hablan. Les damos media hora para hacer esto. Son las 4:30. 5:15 preguntamos a ver qué han hecho con esto, el grupo como para hablarlo. Tienen que ver ese documento. Exactamente, vamos. Acuérdense, pónganse las de pilas y vamos a preparar. Además, ese documento que tiene, que es toda una hojita, no es solo uno, toda una hojita. Está vencida. Ah, la cambiaron. Pero miren nosotros. A ver, escuchen. Leen, no solamente ese, leen los documentos del gran dominio. Tienen que preguntarnos a ver si lo entienden. A ver si le preguntamos no es, que le preguntamos otro. Léanlo, por favor. A ver, trabajo clásico. ¿Dónde lo metí? Esto es sobre puente sobre Gran Dominio. No sé, me dijo así. Ah, qué cosa. Puente, para. Yo no trajo ninguna fuente. Claro, es este, el de Butrú que habla de eso, que ahí está toda la fuente. Te pasa la 3. Pero hasta el 0 10 nada. Vean todo lo que corresponde al siglo 9, la 9 inclusive, con el 10. Porque ahí es el cambio. Claro, porque hay autores marxistas que hablan del siglo 10. Antes. Claro. Todos estos son todos. Sí, porque eso es lo que se dedica a la corriente. ¿De qué página es donde la tengo? Entonces, ¿dónde yo lo tengo? De la página 1, la 250, todo fotocopiado. Me faltan las últimas 330 páginas que me da persona. Por eso es que se sigue agregamos toda la primera parte, que bueno, aquí pasa en Inglaterra, que pasa en Francia, que pasa... ¿Sí? Y después tiene una segunda parte del libro que está en la venta. Así que después lo que se va a hacer. Yo lo había subrayado, tenía unas preguntas y todo, pero son fuentecitas. Va todo. Igual todo. Parín también. Parín sí, va todo eso. Pará. ¿Esto y esto no es lo touché? No, acá está el otro. Boutroux, son las fuentes. Yo también. Perry. Este lo leí, este sí lo leí. ¿Sí? Ah, yo lo leí también. Ah, mira vos. Yo traje, yo creí que veía. Yo también. Perdón, ¿lo puedo? Mándalo por ahí. Un quilombo. Organicemos, no. Sí. Bueno. ¿Sin organización? Ahí está. Esto es. ¿Cuál es? Esto es. Oh, esto. Esto es Butrus. Ah, este lo yo no empecé. Sí, hay... Sí. Son fuentes. O sea, yo iba leyendo, por ejemplo, yo y me metía y buscaba una fuente sobre el cerdo. Sí, fuente. A ver, ¿cómo hacemos, loco? ¿Vamos con este de abajo, con el más chiquito primero? Y vamos a ver las fuentes primero. Dale. El señorío. Ah, lo tenemos a Steinbeck, ¿no? Me parece que pisa una cita de Steinbeck. A ver. Sí. Sí. Ah, es bueno Steinbeck. ¿Le diste ese? No. Pero claridad. Claro, es el primer libro de esa época. Sí. Desde los caminos transversales los coches, los inmigrantes avanzaban. Ah, bueno, esta es la parte donde habla de que. No leí yo esa parte. De la parte moderna. De cuando van son como desplazados. ¿No? No sé, no lo leí. Desde los caminos transversales los coches de los inmigrantes avanzan hacia la gran carretera que atraviesa el país, tomando en dirección al oeste. A la luz del día hervían como insectos en aquella dirección, y al anochecer como insectos se amontonaban en busca de resguardo y agua. Y porque se sentían solitarios y desorientados, porque veían en todos un hogar, una tristeza, dolor. No, vamos a la fuente, si no, después seguimos con este invento. El atardecer, bueno, pero es en parte lo que dice, ¿no? Cómo se organiza. Claro, pero dice cómo seguir leyendo. cómo inicia el tema del libro. Claro. Ah, sí, claro. Sí, seguimos con otra parte. Ah, es una novela. ¿Cómo las familias? Y porque se sentían solitarios, desorientados, porque venían todos de un lugar de tristeza, dolor y desolación, porque iban todos hacia un lugar nuevo y misterioso, se agrupaban unos contra otros y compartían sus vidas, sus comidas, sus esperanzas puestas en el nuevo país. De ahí que una familia solía acampar junto a un manantial y otra acompañada por el manantial y la compañía, y una tercera porque ya otras dos habían explorado el lugar y resultaba bueno. Cómo se van agrupando, cómo se van agrupando, cómo se van relacionando, cómo van compartiendo. Claro. Al atardecer, sentadas junto a las fogatas, las 20 eran una sola, constituían las unidades de, campamento, unidades de atardeceres y las noches, ¿no? Bueno, al principio las familias se mostraban tímidas en la construcción y destrucción de los mundos, pero gradualmente la técnica de construirlos se volvió su especialidad. Entonces surgían jefes, se establecían leyes, comenzaban a surgir códigos, y a medida que los mundos avanzaban hacia el oeste, se hacían más completos y mejor equipados para sus creadores. Eran más expertos en su edificación. Las familias aprendían cuáles derechos debían. Bueno, ¿ves cómo se van formando? ¿Cómo se van formando y cómo se van agrupando? Habla así en abstracto, ¿no? Lo que no sale es de... Lo que no dice es de dónde saca esto, si esto lo no, saca de su imaginación o... Por eso, no, porque él era literato, Steinbeck. Claro, no dice nada. Está haciendo como relatando una... Viñas de Ira se llama, ¿no? Ah, Las Viñas de la Ira. No leí eso, es uno de los más famosos. Esa es una novela un poco de... Claro. No, está como novelando, está como contando. No, pero después se habla de... No es nada real esto. Claro, una ficción, pero quizá que sirve como introducción al tema. Se va contando cómo se van juntando, cómo aparecen de distintos lados, de distintos lugares, perseguidos por el mismo odio, por el mismo dolor, como se empiezan a encontrar, como se empiezan a relacionar, como se empiezan a reconocer. Claro. ¿No? Y después se reúnen en la fogata, viene uno, conversa, se junta, se confunde, se empiezan a organizar, sí. Empiezan a elegir un jefe, no, siempre la misma pelotudez del ser humano, ¿no? Después dice, este otro es otro, ¿no? Jack, ve al de Urus. Problemas de Irak. ¿Problemas de qué? De Irak. Por acá se dice lo del jefe. Sí. Ah, ¿y qué? ¿Irak? ¿Me metemos en Irak? Aún en el siglo XX, en el norte, las aldeas vivían agrupadas en torno a un jefe, ¿no? Ah, en Irak, actual. Es decir, el hombre más fuerte y más rico, capaz de defender a los campesinos en caso de peligro y de ayudarlos a este. Esto es una especie de gran hombre, ¿no? Big Man. Esto es una especie de gran hombre de Pierre Clastres. Lo había dicho Luis Fogel, ¿no? Bueno. Después dice, les bastaba registrar bajo el propio nombre la propiedad tabú o propiedad del Estado de la aldea misma. Sin duda, en los primeros momentos el cambio no fue notorio. Pero poco a poco el éxodo de propietarios hacia las ciudades alcanzó a romper la comunidad de vida e intereses compartidas entre aguas y campesinos. Estos se convirtieron en desdichada materia de expoliación. Y si el dominio, así construido por un golpe de sorpresa, pasa, como ocurre con frecuencia, a manos de usureros profesionales de las ciudades. Entonces pasa cómo se van concentrando después, ¿no? La tierra. Los usureros de la ciudad. El destino campesino empeora aún. En el sur del país, en tierra de obligación, nómadas en vía de sedentarización conservaron la totalidad de la estructura social original, basada en la tribu y en los vínculos de sangre. Hay dos formaciones económicas sociales que conviven. ¿Se mantiene la comunidad? ¿No? Esto dice. La Indochina francesa. La sociedad taí ofrece rasgos de régimen feudal. Ah, ¿ves? La sociedad taí. Va mostrando. Ah, en otra, en varias tipos. Claro, de va mostrando en distintas sociedades cómo se van organizando y de qué manera, ¿no? Cómo se van concentrando la tierra, cómo se van organizando y formando la en distintos lugares. Esto es una novela, porque no dice de dónde. Claro, este también, ¿no? Es otra novela. Esto es problema de Irak, análisis de geografía, 1934. ¿No? Ah, acá sí. Sí, acá hay de verdad. Y acá en 1948 es otro más, en la Indochina francesa. Ah, la Indochina. Y muestra cómo adquiriste ciertos rasgos de un régimen feudal. En la teoría, el señor es el único amo de la tierra, fundamenta su pretensión en iniciativas de pueblos antepasados más o menos lejanos que habrían emprendido y dirigido las primeras reputaciones. Claro, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Los mejores arrozales de la tribu se racionan para el jefe, el cultivo está asegurado por la tarea de servidores personales, ¿no? Sigue. Va relatando cómo en la actualidad van quedando distintos regímenes similares, ¿no? ¿Por qué tienen que quedar los regímenes similares? Ahí lo diacrónico y lo sincrónico, pero como los viejos perviven en lo moderno, entre comillas. Este régimen no se opone al comunismo indonesio. Él conserva ciertos rasgos. El bosque parece ser bien de todo. Cada familia de la tribu elige la ubicación y los límites de los campos temporarios. Bueno, eso sería más en definitiva más o menos lo que se puede sacar acá, ¿no? Como hay ciertos rasgos de feudalismo en la actualidad, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, en la actualidad. 4, en Irak, en la actualidad. China. Estamos hablando mediados de sí, principio del siglo XX, mediados del siglo XX. Y el otro, el de la Viña en la Ira, debe hablar de la expansión así metafóricamente de Estados Unidos. Cada vez se va más al oeste. Ah, él habla sobre el oeste americano, ¿no? No, él es no sé si abordó con la novela esta ese tema de crecimiento de Estados Unidos. Claro. No, se mete con temas sociales, te lo recomiendo. Bueno, digamos con otro tema, pero... Bueno, Imperio Romano. Dice los patronazgos. Ah, los patronazgos. Ahí empiezan, patronazgos. Existen grandes divisorios pertenecientes cada uno de ellos a numerosos propietarios. Se refugian bajo la protección de soldados acantonados, no para escapar al daño, sino para gozar de la libertad para cometerlo. La retribución obsequian productos de tierra. O sea, le daban, ¿quién le daba el patronazgo a quién? Existen grandes villorios pertenecientes cada uno de ellos a numerosos propietarios. Propietarios. ¿No? Propietarios. Propietarios. Por un lado. Protegidos por soldados. Protegidos por soldados. Soldados acantonados. O sea, el patronato era eso, o sea, ¿no? ¿Ahí está? No, porque esto dice, protegidos por soldados. Listo, vamos a ver. No para. Dice que no es para escapar del daño. Es para hacer daño. Claro. Porque. Sino para hacerlo. Ah, acá está. Y ellos, los propietarios alimentaban, le daban ofrendas a los soldados. Ah, esto viene a ser como una clientela armada. La clientela armada. Entonces tenían libertad total para hacer lo que quieran. Entonces el soldado no se metía contra ellos. Claro. Y ahí los matan a los famosos hermanos tribunos, bueno, los Graco. Ah, que vino otro grupo. Claro, los más atrás. Los males. Estableciendo así una sólida vinculación con los soldados, los dadores de presentes compran el permiso para cualquier cosa, y ellos aquí convertidos en fuente de desdicha para sus vecinos, usurpando tierra, arrasando árboles, pisando, degollando animales, saqueando, hartándose. Entonces la gente se lamenta ante la devastación de sus bienes, pero ellos, ocupados en pillar, se mofan y están tan alejados de temer una investigación sobre los acontecimientos que añaden la amenaza a los actos ya consumados. Ah, ¿qué año es esto? Que se te ocurra ir a denunciarme en algún lado. Ah, no, porque volvemos. Eso es lo que decían los chinos. Patronazgo del Imperio Romano. ¿No? ¿En qué siglo? No dice. Aproximadamente. El siglo IV. Sí. Ah, listo. Dice, la búsqueda de un patrón no solo es preocupación en las tierras, que pertenecen a numerosos propietarios, cada uno de ellos en posesión de una magra extensión, sino aún en aquellos que están en manos de uno solo y único amo. También así se concita el favor del mercenario. Pero entonces, en perjuicio del amo, pues las remuneraciones y obsequios extraen de su peculio. Sin embargo, tal día pertenece a la gente que es muy capaz de tener la mano desdichada. ¿Qué es peculio? El bolsillo propio, el patrimonio propio. Sí, pero presumo que los campesinos compran la protección de otros, no para escapar a la miseria, sino para transgredir las reglas. Perdón, ahí cuando se refiere a mercenario, también allí se cocina el favor del mercenario, ¿sí? Se concita el favor del mercenario. Ah, ¿tiene mercenario el patrón? Acá el mercenario, ¿quién es entendido? ¿Los propietarios acá arriba? Acá se les paga. O sea, tienen a esto a clientela armada. La búsqueda de un patrón, no solo es preocupación en las tierras que pertenecen a numerosos propietarios, cada uno de ellos en posesión de una magra extensión, sino aún en aquellas que están en manos de un solo y único amo. También así se consiste el favor del mercenario, pero entonces en perjuicio del amo. después, las remuneraciones y obsequios extraen de su peculio. Mercenarios pagos. Mercenarios, pero ¿quién vendría a ser acá el mercenario? De, como de un delegado del mismo... Acá tenés un montón de... ¿De propietarios? Que están protegidos por los... Por los soldados. Sí, vos protegido, buscan la protección del soldado. El soldado no se mete, lo protege para que hagan lo que quieran. Acá ya se ve que acá no hay más soldados, porque no habla más de los soldados, ¿no? Por lo que parece. Entonces, es el mismo propietario que le paga al mercenario. Que paga un mercenario para que lo proteja. Todo esto para señalar cuántos patrimonios se deterioraron por defección del campesinado. En la circunscripción de cada ciudad son los mismos campesinos, las mismas correrías en búsqueda de un protector. Aún más, emigrando de otras aldeas, opuestas a tales violencias, abandonan mujeres e hijos en número creciente y se entregan a esas poderosas y formidables bastillas con la intención de sacar provecho de esa fuerza ilegal. Esto sí sería como una clientela armada. Se van del campo a la ciudad para juntarse con todos los demás y salir a robar o a pillar o lo que sea, ¿no? Los tributarios pobres e indigentes se entregan a los más grandes que ellos para ser defendidos y protegidos. Antes bien daría gracias a la grandeza del alma de los poderosos, a los cuales se dan los pobres, si no vendieran sus patronazgos, si lo que ellos llaman la defensa de los humildes procediera de generosa humanidad y no de codicia. Protegen a los pobres para expoliarlos. ¿Cómo? Protegen a los pobres para expoliarlos. La seguridad de los padres es comprada por la miseria de los descendientes. Claro, esto es... ya es como que el siglo VI vasallaje acá, ¿no? ¿Esto en qué siglo es? ¿Eh? Y 440, dice, 440. Aproximadamente. Siglo V. ¿Qué es eso? Es la entrega a un protector. Como el nacimiento, podríamos ver acá. ¿No? Ciertos elementos de la clase campesina durante la Alta Edad Media. Ahí está. Dificultades que presenta la terminología. Dos ejemplos. No entiendo un pito lo que dice. ¿No? El nombre, ¿no? Urgen, Darmud, no sé qué. Yo, Ildrich, dono mis dos esclavos apicultores, uno libre y otro esclavo, así como sus mujeres ambas esclavas. Hacemos donación al Señor Dios y al Señor Abad Ubón del dominio de Besare con los siervos y siervas que viven en su patrimonio, sean libres o sean siervos. ¿No? Dificultad, esa tecnología, dos ejemplos. Uno le da, ¿a quién le da? Donos de dos esclavos. Así como sus mujeres. Amén. Y otro dice, hacemos donación al Señor Dios y al Señor Abad Ubón del dominio de Bercio con los siervos. Ah, ¿ves? Acá está donando. Al abad. No, pero acá donan los siervos. Aquí donan el dominio. Donan el dominio. ¿No? Con lo que hay dentro. Los trata como, o sea, se los da a la iglesia, al aba de este fulano, dos esclavos, las mujeres, para que se conviertan en siervos, ¿no? Eso es lo que había entendido yo. Dona los dos esclavos, sí. Uno libre y el otro esclavo, sí. Como las mujeres. Sí. El otro ya no, el otro ya dona el dominio con lo que hay adentro. Ah, es otra fuente el otro. Ah, claro. Perdón. Por eso dice, dificultades que presenta la terminología, dos ejemplos. Un ejemplo donde dona los esclavos, sí. Y otro ejemplo donde dona el dominio con lo que hay adentro, libres o esclavo, lo que haya. ¿No? Está bien. El dominio verse con los siervos y siervas que viven en su patrimonio, sean libres o sean siervos, no importa nada, dona el dominio con lo que hay adentro. Está bien. No, eso no era, entre comillas, lo que dice Wijan, no era lo mismo ser un siervo, o aceptarte como siervo, porque después negociás de otra manera. Claro, que te done con no, lo que viene. No, si fuera libre, claro, la disputaba. Con la ley. Perdón, eso de la parte de la escuela de la no dice nada. Bueno, texto como fuente nomás. Después lo podés ver de cualquier lado. Claro, la fuente después con, si tenés teoría, la necesidad de protección. Donaciones de anodios en el condado catalán de Pallar. En el nombre de Cristo, nosotros todos os donamos nuestros alodios en el condado de Pallars y la villa de Baén, con nuestra buena voluntad, a fin de que sean nuestro buen defensor ante los hombres de vuestro condado. Ah, se me cura la espalda. Esto es donación por protección. Después dice, ¿qué siglo es esto más o menos? Perdón, que te supo. Abril 1920, dice. Siglo 10. Sí. Ah, 1920. Después dice, yo, Berteiro, me he puesto la cuerda al cuello y me he entregado las manos y al poder de Alerco y de su mujer Ermegartara, a fin de que, desde este día, hagáis de mi persona y de mi descendencia lo que os plazca, así como vuestros herederos, con poder de guardarme, venderme, donarme o emanciparme. Y a fin que, si un día deseara sustraerme a vuestro servicio, vos o vuestros enviados podáis retenerme, tal como lo harías con uno de vuestros otros esclavos de origen. Este es un esclavo que está atado de pimán, pobre tipo. Hombre libre que ingresa voluntariamente a la esclavitud. Ah, eso sí, ¿esa más? Ajá. Ah. No creo que sea voluntario eso. ¿Sí? No, está manipulada eso, lo que dijo este tipo. Tal cual, ¿no? Hombre libre que ingresa voluntariamente. Sí, hay de todo, pero... Sí, quiero ser saber, claro. Andás a saber el hambre que habría. Totalmente, sí, lo digo. ¿Sabés qué? Andá a buscar. Cocinarían la suela de las sandalias, la morfa. Que ingresen voluntariamente a la clandestina. Nosotros con la subjetividad ahora decimos, no, bueno. ¿Sabés qué? Lo que sería ahí andar solo ahí. Se comían los buitres ahí. Se deberían matar para afanarte los pantalones. Si no, no hay otra justificación para que un tipo diga que no proteja a alguien. Y esa es la falta de Estado, ¿viste? No, sí, eso es lo que te dice Wiffan. Eso me dice así, ponga la vez. Claro, al no haber Estado no hay manera. No hay manera, ¿quién? Bueno, quilombo que había entre las aldeas por un pedazo de recontra liquidado. Pero no es muy lindo. Febrero del 2012, en Río. Sí. ¿Qué pasó? Huelga de la policía. Sí. 15 días de huelga de la policía, 90 muertos. Porque el ser humano es así. Sí, hay una política también, me parece ahí. Estaban de huelga. Estaban de huelga, pero no, claro, es que... Dejaron. No es que se organizaron para ir a atacar un banco y saquear un banco. No, se organizaron para saquear un supermercado, para saquear un mercadito de un chabón, cagando un tiro al final del auto que paraba en el semáforo. Claro, y mataron a 90 personas. La ausencia de Estado. Yo calculo que en un momento total de ausencia del Estado, y bueno, después de unos ríos que son 15 millones de personas, después de unos 2 o 3 millones de muertos, más o menos se acomoda. Parque Indoamericano, 2 días. ¿Te la vas a acordar que se lavaban las manos Macri y Cristina? Lo que pasa es que... Y sí, no hay Estado. Y que dice, como dice Hobbes, es más fuerte. Bueno, sigamos con el... Tiene razón, Hobbes. Rescala al hombre, el lobo del hombre. Respuesta de un agente de Carlomagno a un misus preocupado por el estatus de los hijos del matrimonio mixto entre colonos y esclavos, sujeto a dos señores diferentes. Esto es en él, no dice cuándo, pero si un agente de Carlomagno en el siglo 810 más o menos. Ah, mira, 800, se trataba de dilucidar en el primer capítulo si, dado el caso de que un esclavo de alguien hubiera contraído matrimonio con una colona, sus hijos deberían pertenecer a ese colono o a ese esclavo. Si tu propio esclavo se unió a la propia esclava de otro, o si el propio esclavo de otro casó con tu propia esclava, considera a cuál de ustedes dos corresponde la progenie y actúa de igual modo en el primer caso. En efecto, no hay más que el libre y el esclavo. Ah, la mierda. Un porazo. No, entonces colono, no importa, o libre y esclavo. ¿Se pueden casar entre ellos? Ese es el tema. ¿Se podía casar un esclavo con ellos? Se trataba de dilucidar en el primer capítulo. Si dado el caso de que un esclavo de alguien hubiera contraído matrimonio con un colono, sus hijos deberían pertenecer a este colono o al esclavo. Claro, ¿a quién pertenecía? Si tu propio esclavo se unió a la propia esclava de otro, o si el propio esclavo de uno casó con su propia esclava, considera cuál de ustedes dos corresponde a la progenie y actúa de igual modo en el primer caso. Sigamos con el que sigue. Algo me parece que entendí, ¿eh? A la mierda, o sea, después dice acá, más allá de esta situación, sí, esto no hay más tan que debate, esto tan debate, no, no lo dice, pero acá hay libre esclavo. Pin, cierra ahí. Y los hijos de un esclavo y una libre son propiedad del libre. Un colono estaba ahí más en una zona gris, pero. Sí. Igual bueno, no pero ahí para preguntarle, poné una sino pregunta, esta no quedó una duda ahí, ¿no? Los esclavos y el sacerdocio. Bueno. Esto es del 895. Según los decretos de los Santos Padres, hemos decidido que un obispo no puede permitirse ordenar a un esclavo antes de que éste haya sido dotado de completa libertad, porque una persona vil no puede cumplir una función sacerdotal. Para ser sacerdote tenía que ser libre. Sí. Claro, porque no podía ser esclavo de dos. ¿Por qué lo decís? No podía ser esclavo de un hombre y esclavo de Dios a la vez, porque sería equiparar al hombre a Dios. Sí, sí, tiene razón. Tiene que ser libre. Sí, no vamos a tener un cura esclavo. Pero ¿qué faltaba? Para tener dos amos, tiene uno solo. Hay varios que tienen dos amos. Siglo XI. ¿Otra? Sí. Que persona alguna de condición servil sea promovida a los órdenes sagrados a menos que haya obtenido antes de su propio señor la libertad. Igual. ¿Lo mismo? Sí. Ah, bueno. Para ser sacerdote tiene que ser un hombre. Bueno. Restricción impuesta a los casamientos serviles. 828-836. Perdón, ¿casamiento qué? ¿Serviles? Casamientos serviles. Entre siervos. Ekin Jardo. A su muy querida hermana, salvación eterna del Señor. Amén. Vuestro esclavo, de Mackensack, llamado Welliron, contrajo matrimonio con una mujer libre. Y temiendo ahora vuestra cólera y la de su señor, el Wino, se refugió en la iglesia de los santos Marcelino y Pedro. Por ello solicito vuestra caridad, a fin que os dignéis interceder en mi nombre ante Albuino, para que le sea permitido a este esclavo, con el consentimiento de Albuino y del vuestro, retener la mujer que ha tomado. Deseo que gocéis, como siempre, de buena salud. O sea que, era como que, no, bueno, no podía casarse, porque sin el consentimiento. Libre y esclavo, de ese momento. O sea que este libre iba a pedir como un asilo, ahí un apoyo político. No podía casarse. No. Sin consentimiento. Del señor, había amor estratificado ya en ese momento. Casarse con una libre. Había amor ahí. No implicaba libertad. Había amor entonces. Seguramente. Claro, imagínate vos eres esclavo, libre. Sabés que no lo podés hacer y te casas. Pero bueno, pero vos ves una. Acá vos mirás una historia sin amor. Claro. No hay. Muchas de las decisiones que se toman, claro, se toman. Sí, pero imagínate, todos los reyes, qué sé yo, tenían ahí que vos la casabas con esta. Acá en cambio son. Pero abajo. Toda la historia, no todas estas relaciones personales están todas dejadas de lado. Bueno, sí, seguimos. Esclavo fugitivo. Epa. Esto es del 8 también, seguimos en el mismo siglo. 8. A nuestro querido marcharado glorioso Vidamo de Girardo, salvación eterna del Señor. Dos esclavos de San Martín se refugiaron en la iglesia de los bienaventurados mártires de Cristo, Marcelino y Pedro, porque un hermano ha muerto a un compañero. Solicitan que le sea permitido pagar el huerlac del hermano a fin de que se le conceda la gracia de sus miembros. Solicitamos entonces a vuestra dirección que os dignéis evitarme tal medida, por amor a Dios y a los santos en cuya iglesia se ha refugiado, Deseo que gocéis como siempre de buena salud, paz, bla, bla, bla. Como Los Miserables, ahí la película, la vimos, que el tipo comete ahí un acto y se refugia en la... No sé qué es permitido pagar el huerque al lado, no sé qué es esto. O sea, la iglesia te daba asilo aparentemente, ¿no? Mató un tipo, dice. Pero no sé para qué. Sí, laburaba, güey. Laburaba. No, pero no sé, solicita que sea permitido pagar el huerque al del hermano, a fin de que se le conceda la gracia del Señor. Debe ser como una deuda. ¿Pero por qué va a la iglesia eso, güey? Y a busca de protección. O sea, se fue de donde estaba y se va a la iglesia, quiero que vamos acá. Claro, la dentro de la iglesia supuestamente no podrían meterse acá. Porque sería como una especie de embajada, ¿viste? Una embajada, ¿no? Bueno, no sé. Sí, sí. El vínculo de los colonos a los dominios. Los colonos, aunque parezcan de condición libre, son sin embargo considerados como esclavos de la misma tierra que nacieron. El colono, aún libre, sigue la suerte de la tierra. ¿Esto en qué siglo? 11. De la tierra. Si vende la tierra, va el colono adentro. No, más libre de nada. Claro. ¿Cómo hacen ahora con los indígenas? ¿Lo venden ahí acá en el sur? Bueno. Todo adentro el paquete va. Que de la tierra te tienes que llevar los 50. Eso era el código justiniano, ¿no? Ah, Justiniano. Esta es la Capitularia Regum Francorum del 800. Así que los hombres del pisco, colonos o esclavos que permanecen bajo poder ajeno, cuando sean reclamados por el primer señor, no huyan a lugares que no sean los del lugar de origen, y cada uno vuelva allí donde se lo ha visto recibir y que se confirme su estatus y parentela. Y lo mismo del otro, ¿no? Ese otro dice 8.17.8.40. Deberían ser colonos de este santo, pero culposamente abandonaron su terrazgo de colono. De ningún modo pudieron explicar el motivo de esa partida y se reconocieron colonos de este santo. También, siempre siguen existiendo en la misma tierra. Bueno, yo pienso que en media hora nosotros vamos a poder ver todo esto. Si no, vamos... Ah, pero después está... Si vemos uno de cada uno... Pin, pin. A ver, vamos con esta. Ahora vamos a ir con la mesa, sentamos, a ver si interpretan cada uno de todo esto. Vamos a ir nosotros, Marcelo, son cada uno la mesa. Dominio señorial del siglo. Sí, dominio de los romanos. Señorial que hay el siglo de Tupán. ¿Cómo va? Todo. Siglo cuarto. Siglo cuatro. Salud, pequeña herencia, reino de mis antepasados, que mis abuelos, mi abuelo, mis padres cultivaron y que este ya anciano me entregó luego de su muerte a un prematuro. Bien pequeña herencia, lo confieso, poseo 200 arpendes de tierra, un viñedo de 100 arpendes y la mitad de praderas, el doble de bosque. Mis obreros agrícolas no son numerosos, pero tampoco son escasos. En la cercanía una fuente, un pozo, un río claro navegable sobre el cual la marea lleva y me trae. Dominio. ¿Qué tiene? Va enumerando las cosas. Que tiene que el dominio lo adquiere a través de la herencia, me parece eso lo que te quería decir. Ah, sí. Ah, mira. Porque habla del abuelo, del antepasado, del padre. Que el dominio se adquiría entre los grandes, ¿no? ¿Ese quién era este fulano que tenía un dominio? Siglo IV. Las grandes familias, obviamente. Ah, claro, claro. Campesino, ¿no? 713. Al santo señor y padre, en Cristo regido abate yo, o heraldo he dado por la salvación de mi alma, de mis propios bienes, al monasterio denominado Huijo, edificado para honrar a los santos apóstoles, Pedro y don Pablo, y le entrego y le transfiero perpetuidad a la visa de alta llamada, dicen que mi padre me diera otrora lo que hay en esta época entre Heil y Menimbur, total, íntegramente, con los mantos, las casas, los esclavos, los terrenos libres. Bueno, es una donación, se la da la abadía. Dona con todo lo que hay adentro. ¿La abadía, no la donación? Sí, a la abadía. Con todo lo que hay dentro. ¿Esto en dónde es? Hombres incluidos. ¿En dónde es esto? Esto es Wissemburgo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Dónde? ¿Qué siglo? ¿Ocho? Muy bien. Preguntemos, yo le voy a contar. En el pago de Sarre. Ah, bueno. El santo, bueno, esto está listo. Esto es la donación. Va incluido todo lo que hay ahí. Hombre libre, esclavo, hijo. Si alguien, o yo mismo, o uno de mis herederos o coherederos, o una persona ajena quisiera violar este acto de donación, que de hecho quise transcribir en forma espontánea y voluntaria, que sea excomulgado de toda la Iglesia Católica y que esta donación perdure constante e inviolable. Irrevocable. Donación. Sí. No ignoramos que nuestro padre permaneció en vuestra una precaria. Permaneció en vuestra tierra y os hizo una carta precaria. Nosotros la renovamos de igual forma y la confirmamos firmándola, solicitando humildemente vuestra piedad el permiso de continuar en esta tierra, pero a fin de que nuestra posesión no perjudique a nuestra persona ni a nuestros herederos. Os permitimos que no es una porque no es que está dada en propiedad. No, claro, le... No está dada en propiedad. No, sí, tenía algo precario y los hijos quieren como salir de ese... Os hemos garantido que sí, en el futuro no olvidamos las cláusulas de esta carta y afirmamos que lo que poseemos no os pertenece, seremos un cuanto usurpadores deshonestos, sometidos a la composición de referente de vuestra parte de acuerdo con el acuerdo de la ley y podrán expulsarnos de lugar en el saliente. ¿Quieren mejorar la situación? No. ¿Qué dice? Eso es tener una precaria. Sí, una los padres no tuvieron los hermanos, ahora lo tienen ellos. Pero sí. Ellos nunca van a creerse dueños. Mantienen esa precariedad, van a ser reconocidos como... usurpadores. Sí, como usurpadores si no la reconocen. Afirmamos que lo que poseemos no os pertenece. Ya lo dije yo. Seremos, en cuanto usurpadores deshonestos, sometidos a composición en lo referente a vuestra parte de acuerdo con el rigor del rey, podrá expulsarnos. Cuando ellos se quieran hacer propietarios, los podrán expulsar. ¿No? Esta es la situación de debilidad soleta. O sea que el reconocimiento de que no son dueños. Claro. ¿Eso qué siglo es? No dice. Estructura y capacidad de un dominio de la abadía de Saint-Germain, al inicio del siglo IX. La abadía, está bien, ¿no? Posee un palacio, un manso señorial con una casa y otro edificio agrícola, un número suficiente. En este manso, que tiene seis hectáreas de tierra, esto se asocia con esto, ¿ves? Ahí podemos hacer la relación. Manso, señorial, esto es la abadía de dónde. La nombra esta. De la tierra de labor. ¿A esta abadía? Mira. Esta página está dentro de este texto. Claro, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Esa es la misma? ¿Qué asociación? Bien, hay una memoria fotográfica. ¿Esa es esa? La imagen que tenemos. Entonces vamos, claro. Mientras vos vas leyendo, mirando. Imagen, bien. Ahora, ¿qué todo lo que se colores? Lo voy a preguntar. ¿De qué? ¿Colores? No, porque si ellos dijeron que este sistema señorial se culmina, ¿por qué? Porque se notaba que habiendo tanta gente viviendo en tan pequeñas parcelas, era obvio que estaban explotando tierras del otro lado, tierras de otros señores, ¿no? Entonces se producían los conflictos de jurisdicciones. Sí. Pero ahora, ¿cómo saben eso? ¿De qué manera? Si no hay manera de cotejar estos números. ¿Qué número? ¿Lo de la familia? Claro, ¿cómo sabes? Porque yo te puedo decir que sí, que puede ser que esta gente estuviera explotando tierra fuera de la abadía, sí. Porque tengo otro informe anterior que me dice que en este lugar, en vez de vivir tres familias, vivía una. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo tengo otro informe que me dice que hace 50 años atrás acá vivía una y ahora viven tres, pues yo digo, bueno, está viviendo más gente. Entonces, seguramente puede ser posible de que hayan ido a... explotar tierras ajenas. Pero si yo no tengo con qué cotejar esto, ¿quién me dice que estas tres familias no podían vivir donde vivían? Nada. Debe haber un cálculo estimativo que cada cantidad de tierra, no sé, digo yo. No, ¿Cómo sacarte la, o sea, tenés que tratar de meterla? No hay manera. ¿Una persona cuánto come por un año de trigo? No hay manera de cotejarlo. No hay manera de... Sí, es muy difícil. No hay que deducir. Bueno, imagínate. Esto va con esto, ¿no? John Lennon, imagínate. Bueno, ¿y cómo va? Esto lo vimos. ¿Cómo? ¿No tenés sala? Pero que se estaba mejor dando clase que en la casa. Sí, qué bien, qué bueno. Pero bueno, van a tener que ahora pagar si quieren aprobar esto. Si no, tenías una materia castrada. ¿Está? Ahora tienen que leer ese material que está ahí. Sigan leyendo. Bueno, ¿qué están moviendo? No, tía, ¿qué? Tiene bien en claro el tema de los términos, ¿viste? Sí. Cada, o sea, ¿cómo es? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Las características de él? ¿La característica es que podemos tratar una de gran dominio? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las características? Tenemos los esclavos, ¿no? Esclavos y hombres libres. Corren la suerte en el dominio. ¿Cómo se adquiría? ¿Cómo se adquiría el dominio? Por herencia. Sí, o podía... ¿Por herencia? No, porque... el dominio es... ¿Por donación? ¿Por el nombre se llama el dominio? ¿Quién es? Digo, pero en base a las fuentes se recomienda. ¿No puede ser por donación o por herencia? No, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba la... aunque esa no era el nombre de ningún lado? ¿Cómo se llamaba la... la encomienda? No, la... no, era otro nombre. La... no, la inmunidad era otra cosa. Pero dice que leímos uno que era por herencia, que lo había adquirido por herencia. Campesino, ¿no? Y el señor le entrega aquí en carácter precario. Pero, ¿cómo le quieres llamar a la gente mágica? Por ejemplo, en Francia, el explotario daba la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, en Francia, ¿qué es lo que van a analizar? Sí, Wicca. Es muy interesante que se mete con eso. ¿Quién? Wicca. Le daba... claro, acá explotario, analiza tres casos. Explotario, ¿qué le da a la base tanto? Depende. beneficios. Claro, y los campesinos que estaban ahí en derredor le metían presión a la base. O sea, le comía la tierra, o sea, ¿cómo se llama la palabra esa? Que roturaba la tierra, entonces crea tumba ahí un quilombo. La iglesia quiere poner en caja a los campesinos quieren tomar autonomía. Entonces viene el notario y dice, no, tío, pasa la iglesia. La mierda. Justicia de clase, dice Wickham. Va a ser para, esa es la base ya. El beneficio. Pero el beneficio también era un tipo precario, ¿no? Claro. Pero después termina no siendo. Claro. El beneficio. Pero vemos, a ver, vamos a ver a cuento. Yo, irte, dono mis esclavos, claro, ¿ves? Y después se donaba. Por donación de los hombres y donación de la tierra con todo lo que hay dentro. Es el, decir, el otro ejemplo que analiza este, que es la, un tal rey Duntan en el siglo 7, 6, le otorga a los ancestros hasta guardar la tierra del contexto de donación. Donación. Sí. Y a la vez le da a la iglesia, entonces se está todo un problema jurídico así porque es la tierra. Sí, porque acá hombres libres, bueno, pará. Donación. Los hombres, ¿no? Dona a los hombres, dona a la tierra. ¿Cómo se viene la tierra? ¿Cómo era entregada? Por donación. No hay venta nunca acá, ¿no? Hombre, dime que tenés una tierra de servitud. Bien. Después tenés el beneficio, ¿no? Después tenés la clientela. Clientela armada. No, que esto es al principio. La clientela armada es el principio. Los soldados. Claro, que más o menos. Claro, cómo se van armando, y cómo se. Esto es de cómo se ponen a la orden de un señor a cambio de protección, ¿no? Como esclavo, como hombre libre, a cambio de un beneficio. Porque viéndolo, porque vos lo ves, por ejemplo, habló, ¿no? Vos viéndolo habló, dos clases de la época feudal, el canonismo y el anterior. Primero es cuando existe, ahí está lo que vos decís, justo cuando existe el beneficio que no está asociado con los tal, más allá que no está asociado al beneficio, no puede conseguir el pasaje, pero no obligatoriamente va a obtener un beneficio. Y luego está la referida donde se perfecciona, donde se une la construcción, el beneficio y el más allá. Eso, ese es el blog, ¿no? Sí, pero según blog. Este es el blog. Lo que está hablando es esto. Ah, de gancho. Ah, este gancho. Blog es distinto. Porque creo que blog dice cuando. Ah, está bien. Este es el pre-feudalismo, el carolingio es cuando se une el feudalismo de más allá. Y el feudalismo clásico es cuando aparece el feudalismo. Para el gancho. Aparece el feudalismo. Claro. Y aparece en sí el feudo. La diferencia que tiene con el marxista que vimos el otro día, que no me acuerdo cómo se llama. El parén. El parén era. ¿Qué? Para parén, el feudo es una institución jurídica. Nada más. Está la superestructura. Lo que determina son las relaciones, Él dice que lo que hay sobre la base están las relaciones sociales y el modo de producción por el cual el señor es quien detenta la tierra y el vasallo es el que tiene los medios de producción, lo que tiene las herramientas. Sí, teoría, pero lo que interesante sería preguntarle dónde vos decís que aparece esta, la cronología. Claro, pero él no, dice, no, porque él dice que el feudalismo es un sitio. Sí, no, hasta el siglo XX. Sí, tenés razón. No, porque él habla de campesinos como los rusos. Ahora, claro. Bueno, ahora no son los colonos, el señor sería el dueño de la tierra, los tipos seguían laburando de la misma manera. Que lo que cambia después es cuando cambia un modo de producción al otro, es que después de esto viene el capitalismo, que lo que hace el capitalismo es sacarle la propiedad de las herramientas. Eso es lo que cambia de un lugar al otro. Ya el capitalista tiene el dinero, tiene las herramientas, y el obrero lo único que le queda es la mano de obra. Y la tierra. Claro. No, la tierra no, le saca las herramientas, porque la tierra no la tuvo nunca. ¿Quién? Le saca los medios, las herramientas. Y está en disputa. Lo que hace el capitalismo, no, pero lo que hace el capitalismo, lo que te dice el marxismo, no sé, yo me considero un cambio, marxista. Un cambio. El cambio se produce por el modo de producción. Pero en el medio, si digamos, no explotía vos a esa masa de campesinos, no rompe la comunidad. No, pero lo que le sacan, nunca le saca la tierra porque nunca la tuvo. Lo que le saca el capitalismo son las herramientas. Entonces desaparecen los gremios, por ejemplo, ya no aparece más. Pero eso en la ciudad más. Bueno, pero en el campo le sacan las herramientas. Ya no son dueños de las herramientas. Ya el señor no lo mantiene. Se le paga un salario. Al no tener las herramientas, lo único que puede salir es a vender su mano de obra. Entonces ahí cuando se cambia el modelo, porque además ya el señor no lo mantiene. Antes el señor tenía la obligación de darle de comer, alimentarlo, vestirlo, mantenerlo. La mujer a cambio de ese trabajo. ¿Era un esclavo? ¿El siervo no? No, era el mismo siervo. No, era el vasallo. El vasallo. No, no era el esclavo. Pero el siervo, o sea, era vos me pagás tributo y arreglate como pueda, y yo no te mantengo. Ese era un siervo. No. No, por eso sí. No, porque cuando deja de mantenerlo es cuando cambia el modo de producción. Yo ya no te mantengo más. Yo ya no tengo ninguna obligación. Pero un siervo no es un vasallo, eso es lo que voy. No es la misma función, o sea, el vasallo. El vasallo lo que brindaba era servicio. O sea, después tenía el libre. No era siempre necesitarlo. Era apoyo, pero dice que decía, hay autores que también dicen que tenía que acompañar a la corte, aconsejarlo. No era solo servicios militares. Era estar atrás del señor en lo que necesitara. Por ejemplo, en este ejemplo, ahí, pasámelo. Este, ¿ves? Acá. Dos tipos. Producen para mantenerse y a la vez producen para la abadía. Claro. Producen para ambos, ¿no? Pero son dueños de las herramientas de trabajo. Sí. El buey, el arado o la hoz. Era el campesino y se transmitía por herencia, lo cual significaba que el hijo iba a hacer el mismo laburo. Cuando ya todo ese circuito se rompe y pierde la propiedad de los medios para producir, no las tiene, no tiene más la propiedad de los medios, no tiene más ni la herramienta, no tiene, dice, bueno, loco, yo a partir de ahora pero la situación que define un campesino es justamente el acceso que tiene a los medios de vida, que es fundamentalmente la tierra. Eso es lo que tengo entendido, capaz que estoy equivocado de cabo a rabo, pero lo había entendido desde ese punto de vista. Pero que después desaparece, el campesino desaparece, la aparición del capitalismo. La progresión de se vuelven a aparecer los grandes. No, los grandes latifundios otra vez. Claro, la gran acumulación de vuelta. O sea, pero en el medio, por eso, lo de Robin Hood tuvieron que expropiar, bueno, la legislación, la acumulación originaria, el modelo es, pensándolo, ¿no? Pues si no, no había ese traspaso de vos para proletarización. ¿Cómo lo separaba de la tierra? Ese tipo. Claro, no le hacías perder el dominio sobre las herramientas. Al quitarle las herramientas no puede trabajar. Entonces el tipo le dice, ahora las herramientas las pongo yo, el capitalista. Dice, yo traigo las máquinas, yo traigo las herramientas, yo traigo todo. Vos, las herramientas que tenés ya no te sirven más porque vos ya no sos más el dueño de la tierra, no trabajas la tierra, no trabajas nada. Ahora, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la mano de obra? ¿Dos pesos la hora? Dos pesos la hora. ¿Con esos dos pesos la hora? ¿Te mantenés vos, tu mujer, tu hijo, la casa, te mantenés todo, tu hermana? Se acabó, ya no, se la acabaron, no, se acabó. No, no es más dueño de los medios de trabajo, de los medios de producción, se acabó. Al sacárselo, le queda la mano de obra. Quedarle la mano de obra es lo que se paga. Lo que recuerdo ahora de ese PNN es que justamente la propiedad es justamente una zona de conflicto. El uso real, más allá del rey, del propietario efectivo, que dicen los papeles, los campesinos siempre están ahí, claro, claro, al borde de la raya, porque hacen la posición efectiva de la tierra. Claro, son los que están ahí. Ellos tienen que tributar después. Son los que están ahí. Pero están ahí. Sí, son ellos. Eso después lo que hizo Wilson. Y eso es como dice el hijo acá, que es como se rompe cuando empiezan a salirse de la abadía, a salirse del campo y a empezar a explotar los recursos de tierra. Se me están escapando la ovejita. Claro. Eso que están currando, están, sí, produciendo fuera y no me pagan. Claro, no me están pagando el sí. Entonces ahí es donde se produce el problema, que hablan de la jurisdicción. Si no le pagan a este, le van a pagar al otro. Si a alguien, a alguien le van a tener que tributar, o acá o al otro lado. Bueno, entonces tenemos. Eso ya sería el siglo XIII, ¿no? Cuando pasan del. Porque acá tenés para esto, por ejemplo. Está caracterizado. ¿Dónde estaba el señorío? ¿Dónde estaba la línea esa que teníamos viendo recién? Ahí, ¿ves? Esto no lo vemos, ¿ves? ¿Ves? Acá. Esta parte. Esta parte no se ve. Todavía no. Esta parte no se ve. Todavía no. Este es el feudalismo clásico, que para este era el feudo, no se ve. Sí. Este no lo vi, no, muy poco. Sí, pero no, ahí le hace el corte también. Ahí. Y acá también. No, pero no. Ah, no, no entiendo. Bueno, sí, porque este tenés reinos romanos germanos, ¿no? La primera parte. Reinos romanos germanos. Sí. ¿No? La primera época feudal, sí, que es el reino romano germano, es el vasallaje y el beneficio. Pero no unido. ¿No? Más es como cuando el tipo dice que se pone a su disposición. No, acá hay fuentes donde dice que el tipo se pone a su disposición. Pero no hay una contraprestación por parte de, más que la protección, ¿no? Viste que hay fuentes que dice que me pongo a su disposición para protección, para lo que sea. No era, en esa época, no era obligatorio el beneficio, ¿no? No era obligatorio, darle el beneficio. Más tierra, lo que sea, acá. Se perfecciona en la segunda época feudal. En la primera época feudal, acá, para no, para Ganshoff, ¿no? Pero el feudalismo carolingio. Ya en esa época va beneficio y va beneficio y va allá. Pero se derrumbe cuando, como decía acá, supuestamente era precario el beneficio. Pero en la realidad resultaba ser casi como hereditario. Entonces acá donde Adams se le rompe. Entonces acá lo vemos. Sería bueno ponerlo. En la fuente más adelante se ve cómo pasa lo que era precaria, que después terminan los hijos regionales. ¿En la fuente es esta? Sí. Haciendo... Queriendo la renovación para que... ¿Lo consiguen? ¿Lo ganan? No me acuerdo. Para, veremos. Porque la mayoría, bueno, hay excepciones, pero la mayoría ha ganado la abadía. Porque lo que estaba en disputa era eso. Este está en el... Está bien, estos son los que están unidos acá. Como ahora un poco. Ahora, 280. ¿Quiénes están los jueces? Finardo y la administración de sus dominios. En el nombre de Cristo, la base Finardo y otro Vidamo, no lo salve, ¿no? Sabe que queremos que se envíen algunos hombres ahí para mejorar y restaurar nuestras moradas. Hará llegar en un momento oportuno todo lo que nos es necesario, es decir, harina, grano para hacer cerveza, vino, queso y el resto como de costumbre. En cuanto a los bueyes que hay que abatir, deseamos que lo hagas conducir a la Nequén para darles muerte. Queremos, bueno, no lo dice mucho, ¿no? ¿Qué año en la nombre de la Rosa? ¿Qué siglo es? ¿10, 11? ¿Se acuerdan ustedes? Porque ahí está también los campesinos, viste que están en la abadía, viste que son... Bueno, igual, ahí lo digo como para... Sí. acá sigue con la administración. Sí. Diploma de inmunidad. Esto estamos en el 969. 900. En el nombre de la Santa Inquisición de Trinidad, vos, emperador Otón. Otón, ya está Otón. El venerable Oscar, obispo de la ciudad de Nemeta, o este año, con vuestra clemencia, solicitándolo ordenar a la protección de inmunidad. Bueno, eso tampoco nos importa demasiado, ¿no? El feudalismo. Ahí está. Las tácitos de las costumbres, sitio y pueblo de Germania. Ahí está, las cofradías del antiguo Germania. ¿De qué siglo? Bueno, esto es... Vas a uno a saber, ¿no? No dicen. Bueno. Eligen algunas veces por príncipes algunos de la juventud, ya sea por insigne nobleza o por los grandes servicios y merecimientos de sus padres. Y esto se junta con los más robustos y que por su valor se han hecho conocer y estimar. Ninguno de ellos se avergüenza de ser camarada de tales, y es que se los vea entre ellos. Antes, hay en la compañía sus grados, los cuales son, bueno, estos son los reinos romanos germanos de Dios, ¿no? Los compañeros del príncipe procuran por todas las vías alcanzar el primer lugar cerca de él, y los príncipes ponen todo su cuidado en tener muchos y muy valientes compañeros. El andar siempre rodeado de una cuadrilla de mozos escogidos para su mayor dignidad. Cuadrilla de mozos escogidos. Y el aventajarse a los demás en número y valor de compañeros no solamente le da nombre y gloria. ¿Viste? Gloria. Antigua Germán, Germania. Esto es como una clientela, ¿no? Buena clientela. Armada, dice. Clientela armada. Es una clientela armada. Sí, porque dice que siempre anda rodeado con sus amigos, quien más tiene, más valiente. El aventajarse a los demás en número y valor de su compañero no solamente le da nombre y gloria con su gente, sino también con las ciudades comarcanas. Porque ellas procuran su amistad con embajadas. De manera que el príncipe pelea por la victoria y los compañeros por el príncipe. Cuando su ciudad está a largo tiempo en paz y ocioso, muchos de los mancebos nobles de ella se van a otras naciones donde saben que hay guerra. Porque esta gente aborrece el reposo, ¿no? La encomendación en la época merovingia, ahí está. Encomendación. Entonces siglo 7, 8, ¿no? Siglo 8. En la época encomendación. Merovingia, antes de Carlos Magno. Claro. Merovingia, sí. Siglo 8. Aquel que se encomienda a la potestad ajena, al magnífico señor un tal, yo un tal, siendo perfectamente conocido por todos que carezco de alimento y vestimenta, solicito de vuestra piedad y de vuestra buena voluntad, así me lo ha concedido, poder entregarme o encomendarme a vuestra Maimbur, lo que hago en las siguientes condiciones: deberéis ayudarme y sustentarme, tanto para el alimento como para la vestimenta, en la medida que pueda serviros y merecer bien. Cuanto tiempo viva, os deberé el servicio y la obediencia que puede esperarse de un hombre libre, y no tendré el poder de sustraerme de vuestro patrocinio. Por el contrario, deberé permanecer todos los días de mi vida bajo vuestro patrocinio y protección. En consecuencia, si convino que si uno de nosotros quisiera sustraerse a esta comisión, deberá pagar a su par una composición de X sueldo. Acá hay. Ahí. ¿Más allá? ¿Sí? ¿No? La primera parte que se encomienda. Sí. Beneficio. A cambio de su manutención, nada más. Y no era solamente la cuestión de la fuerza militar, que en otros más adelante también se dice que a veces lo único que quería tener era que lo acompañara a las cortes o cuando iban a debatir, no sé qué, sí querían. Porque en realidad uno hasta acá no puede aconsejar al nada. No, quería aduladores. Claro. Gente que trabaje, por ir que le trabajara la tierra por mantenerlo, porque tío, hambre, pero peste. ¿Viste lo que decía, que había estratificación? O sea, había una sociedad, o sea, tenía una clientela, había violadores, de milicos, pero después siempre tenía los tipos que tenía que tener laburando. Sí. A eso digo, esos son siervos, eso habrán sido, vos sos siervo. Sí, pero son todos vacallos, Sí, ahora me quedó mucho más claro, pero hay como dentro de esa vacallación hay como varias claro, opciones. Sí, sí, hay algunos que son más importantes que otros. Claro, ahí está. Porque después había vasallos de palacio, que fueron los que se convirtieron en mayordomos. Claro, ¿no? Normal. Eso, esos vasallos, por ejemplo, no recibían un beneficio en tierra, sino por ejemplo recibían un beneficio de estar viviendo dentro del palacio, de tener cierto prestigio. Después, ¿el beneficio no era también tomado con el título? ¿Que se le daba cambio en título y se entendía por eso beneficio? También puede ser, sí, porque a veces no era solo tierra. Claro. Y además la guerra que había entre los hijos, imagínate que también fueron muy pocos los que... Los merovingios tuvieron centralización, como diríamos, descentralización. ¿Centralización? Merovingio, carolingio. Que vienen a ser después los carolingios. Dice, el rito va a ser yártico. El primer ejemplo conocido de un compromiso mediante las manos, no una imposición de manos. Medio del siglo VII. Acerca de la unción del rey. Lo justo que aquellos que nos prometen una fe inquebrantable se ubiquen bajo nuestra protección. Y porque X, nuestro fiel, con la ayuda de Dios, ha llegado hasta aquí con su arma, y que se lo ha visto curar fidelidad en nuestra mano, por causa de ello, por el presente precepto, ordenamos y decretamos que sea considerado desde ahora uno de nuestros antrustiones. Y si alguien por ventura osara matarlo, que sepa que por su huerde deberá será pasible de la suma de 600 sueldos. No. ¿Será el impuesto o algo? ¿Qué contexto tiene esto? Y eso cuando se pone el trayaje por imposición de manos. Y ande y lo habló, tiene que decirles que una fase importante de que hay una forma de justicia por encima de los lazos del parentesco y la prioridad de que todos tienen los parientes, es que las deudas, la venganza que puedan tener del ojo por ojo, diente por diente, bueno, no se mate, si me mató, te mato, sino que se pase una composición o vergen ante el juez. ¿Lo se paga? El verde vendría a ser, bueno, tú le dices esto, bueno, ese loco de un hombre libre vale tanto, de un esclavo vale tanto, de un franco vale tanto. El verde es una composición, así que es una, la justicia todavía sigue siendo la composición. La persona que pasa un suicidio, ¿qué es que pide ante la justicia? Una composición por el daño realizado. Bueno, ese es el verde. Solo que acá está graduado el valor por el valor de la persona. En las veces va, ¿verdad? Para todo, porque la pregunta lo que era el otro. Con doble B, doble B. Además, se recorta, Berger. Así con la intención del rey, entonces hubo acá. ¿Lo puedes ir de vuelta? Porque no lo entendí. Esto es, un tipo va, se le pone como vasallo, se le ofrece como vasallo, el rey le, por imposición de mano, le dice que bueno, a partir de ahora es un vasallo mío. Y el que lo mate va a tener que pagar 600 sueldos. Es el rey. Listo. La indemnización. No lo mate entonces. Este es caro, lo que este es saladito. Algo así, claro. Es como, claro, de sueldo. ¿Te moriría en el trabajo? Bueno, tenés. Claro, acabaría tomado como moneda. Encomendación y fidelidad de la época carolingia. El rey Pipino, carolingio, 757. El rey Pipino celebró asamblea con los francos. Y hasta allí se llegó Tassilón, duque de Baviera, quien se encomendó en vasallaje mediante las manos. Prestó múltiples y innumerables juramentos colocando sus manos sobre las reliquias de los santos. Y prometió fidelidad al rey Pipino y a sus hijos, los señores Carlos y Carlomán. cálculo, un acto con vasallo, con espiritualidad y devoción firme, como debe ser un vasallo para con sus señores. No hay contraposición tampoco acá, ¿ves? ¿Todo lo dijo mismo? No, que lo que se está diciendo es que... sigue estando separado el vasallaje del beneficio. Claro, que no hay entrega de beneficio, porque hay otra fuente que dice que las recomendaciones. Bueno, te mando a Carlito, buen pibe. Ya trabajó con tu viejo, trabajó con tu vieja. Te están sobrando dos terrenos. Dale uno, cuando pueda. Esa es otra forma que tiene, en las recomendaciones. Ya en esas recomendaciones aparecía como contraprestación un beneficio. Que es lo que marca la diferencia. Hacer mi tiempo moderno. Ah, me estaba mirando mi mujer para separarse a los pibes. Claro. Le daba la encomendación. Vaya a laburar esa. Homenaje y fidelidad. Ya no fuimos así. Durante la época de San Luis. Perdón. Este no, ¿no? Que habla del siglo XII, ya no, ¿no? No, Salón. Bueno. Siglo XIV. No. La crisis, está llegando la crisis. Supervivencia en los siglos XIV. No, pero no. No. Hay una dos páginas que no iban. Porque te das cuenta aparte que... No tiene nada que ver. Sí, y arriba te marcaban, ¿ves acá? Dice sí, esta va. Que viene. Te das cuenta por los siglos también. Yo cuando veía 13, 14. Ah, de mi tía. Está bueno leerlo con lectura previa. Claro, pero ahora no, pero ahora relaciono más. Claro, empezá a cabo. La verdad es que hablando así con otros está bueno. Y tenés otro. Claro, porque tenés otro punto de fijación del recuerdo, porque si no siempre te acordás lo que lees en tu casa. Sin embargo, acá por ahí cuando estás sentado y haciendo el examen te acordás lo que hablamos en otro lado. Vamos a hacer un corte. Bien. Otra vez necesaria. Bien, que no me diga más. Nos podemos ver en 5:15. Cuando nos volvamos a ver, los que van a hablar son ustedes, sobre lo que han leído en las fuentes y los textos. Podemos continuar. Nos damos cuenta, más o menos, que por las preguntas que hacen y demás, hay poca lectura. ¿Sí? Debería haber un poco más de lectura. Sí. En realidad lo que tienen que ver son ustedes, ¿no? En función de las lecturas, ¿sí? De los aportes teóricos de la cátedra, sí hacer una devolución, pero básicamente tiene que ser ustedes. Porque si no el esfuerzo recae todo sobre la cátedra. Ustedes escuchan y toman nota y no lo leen, textos. En parte los obliga a leer, ¿sí? Para entender lo que están diciendo en la fuente. Si no, en la fuente no dice nada. Esa fuente es tan buena, que es la de San Fernández Pérez, donde relata cómo se compone un gran dominio. Es imposible que se pueda entender si no le llena la Biblia. Es imposible. Es decir, lo que voy a hacer es escribir la fuente. Y eso no es un gran dominio. Tengo que tener un marco teórico, ¿sí? Que me permita entender lo que se dice. Nada más. Nos vemos en 30 años. Esto es Luis. Sí, pero yo cuando dije así, me imaginaba, miré, no, así como una, así, en la mente. elegiste el 2 y se hizo. No, pero habían dicho porque como la gente dice, pero se sacaron material. Sí, porque por ahí le decís y te agregan. Yo le hice una copia y se la traje, ¿viste? Porque... Ah.